Hoy voy a hablar de la actitud. El título de mi mensaje se llama Desarmando al Enemigo. Desarmando al Enemigo. Y esto tiene mucho que ver con la actitud que nosotros tenemos. ¿Saben? Cuando hace unos años, cuando yo llegué a ser cristiano, por primera vez en mi vida, de acuerdo a las Escrituras, pues yo fui criado en un ambiente tradicional. Yo siempre creí ser cristiano, según mi entendimiento, pero cuando llegué a conocer la palabra de Dios, pues me di cuenta que ser cristiano conforme a las Escrituras era algo más que solamente tener una etiqueta religiosa. Entonces, finalmente llegué a conocer a Jesucristo de una manera personal como mi Salvador. Bueno, una de las cosas que a mí me distinguían cuando yo no conocía a Cristo como lo conozco ahora, era mi actitud negativa. Mi actitud negativa. Yo era de esas personas que siempre era capaz de ver el lado negativo de las cosas. Mis amigos les encantaba estar conmigo, ya se imaginarán, ¿verdad? No es cierto, estoy hablando con ironía. En realidad, se llegaron a cansar del tipo de persona que yo era. Bueno, yo era tan negativo que si yo podía ver al sol y podía ver las manchas solares, ¿verdad? Realmente es difícil estar junto con una persona negativa. Ahora, en el ambiente donde nosotros nos vivimos, siempre se nos está hablando que debemos de cambiar de actitud, ¿no es cierto? Pero hay dos formas en las que uno puede cambiar de actitud. Uno puede cambiar de actitud como un ejercicio mental, tratando de convencerse a uno mismo acerca de algo que no necesariamente es cierto. ¿Sí me explico? O un cambio de actitud que es el resultado de la realidad. Le voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Yo puedo ir con mi madre y mi madre me puede decir, ay, mijo, qué guapo eres. Yo sé que ella me ve con los ojos de madre. Ustedes ven la realidad. Entonces, voy y me paro en el espejo y digo, eres guapo, eres guapo, eres guapo. Sonríe, eres un galanazo. Y tratar de convencerme, o sea, hacer un autococo wash de que de veras soy un tipo muy apuesto, ¿no? Y creérmelo. Bueno, ¿ustedes alguna vez conocieron a alguien que se sentía muy guapo? Pero solo se creía porque todo el mundo sabía la realidad, ¿verdad? Yo juego con esto y les hago bromas seguido. Porque yo sé que, pues Dios me ha dado virtudes, pero mi cara no es una de ellas, ¿verdad? Pero yo podría convencerme a mí mismo, como muchos se convencen, que soy muy guapo. ¿No es cierto? O sea, hay gente que si quiere cambiar su actitud porque hace ejercicios de mentalización, por así decirlo, de programación mental para cambiar su actitud. Pero eso no cambia la realidad. Sin embargo, el opuesto también es importante. Hay veces que la realidad de las cosas debería determinar cierto estado interno en las personas, pero no podemos ver la realidad y entonces tenemos una actitud negativa y de derrota. Voy a hablar de un tema que yo titulé Desarmando al Enemigo, porque vamos a recordar juntos los que ya lo sabemos o a descubrir juntos que realmente Jesucristo ha vencido al enemigo y nos ha dado la victoria. Y si de verdad nosotros creyéramos en eso, eso operaría en nosotros un cambio de actitud interior y eso se traduciría en un cambio también de conducta. Así que, para empezar, debemos empezar considerando la realidad. Lo que dice la palabra de Dios es la realidad. Por eso lo confesamos al principio de cada reunión. Ahora, antes de eso, yo no sé si soy el único que lidia a veces con una actitud negativa, pero creo que no. Creo que hay días en donde todos nosotros nos levantamos en la mañana y, como dice vulgarmente un dicho, nos paramos con el pie izquierdo. Y empiezan las cosas a ponerse difíciles y uno dice, ¡ay, no! ¿Qué día me espera? Entonces, eso empieza a condicionarnos y pareciera que, como dijeran en las esferas de psicología, se cumple el efecto de Pigmalión, que es un fenómeno psicológico que se llama la profecía de autocumplimiento. Uno dice, no, yo creo que me voy a enfermar, como que me va a dar gripa. Y ya al mediodía estamos estornudando, ¿verdad? No, como que mi esposa anda de malas, como que me va a pelear hoy. Entonces empezamos a programarnos y agarrar una actitud No, como que el enemigo la agarró conmigo, todo me sale mal. Hoy de plano que hasta me corren. Entonces, esa actitud empieza a gobernar nuestra manera de pensar y luego nosotros de manera inconsciente empezamos a tomar decisiones con una actitud negativa sin darnos cuenta del impacto que eso va a traer sobre nuestra vida. El enemigo conoce muy bien la forma en que nosotros hemos sido diseñados. Satanás tiene muchos siglos tentando al ser humano para hacerlo caer y ha ganado mucha experiencia. Y el dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por sabio, no está muy errado, porque el ser humano es el psicólogo más experto. Él ha observado tantas veces las diferentes personalidades de los seres humanos a lo largo de los siglos y milenios, que realmente llega a saber cómo trabajar en nosotros. Pero si nosotros recordamos que nuestra victoria está en Jesucristo y en su palabra, ya la hicimos, estábamos del lado ganador. Quiero empezar invitándolos a leer un pasaje de la Escritura que van a ver ahí en su pantalla, y si no, está también en sus Biblias en Génesis capítulo 3. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ustedes conocen quizás la historia, la han escuchado, dicen que hubo cierto momento en donde la serpiente tentó a Eva. ¿Conocen la historia? La mayoría de ustedes. Vamos a empezar leyendo este versículo. Dice ahí que la serpiente era más astuta que todos, dice ahí, los animales que Dios el Señor había hecho. Pero la frase que yo quiero enfatizar es esta. Este versículo empieza diciendo que la serpiente, algunos se preguntarán, ¿y quién es la serpiente? No, no es su suegra, no sea así, ¿verdad? La serpiente en la Biblia es Satanás. En Apocalipsis 22 dice que aquella serpiente antigua es el diablo y Satanás. Entonces, volviendo al pasaje original, fíjese bien lo que dice. Juntos descubramos, dice, que la serpiente era más astuta que todos. Aunque en las Biblias en español dice que todos los animales, la palabra hebrea que se usa ahí, yo la revisé, y no dice animales, dice seres vivientes. Hay una diferencia entre animales y seres vivientes. Este primer versículo nos está revelando que de todas las criaturas, de todos los seres vivientes que Dios ha hecho, el más inteligente, el más astuto, ¿cuál es? ¿Quién es? Satanás. Tenemos que empezar por ahí. Cuando Dios creó a ese ángel, no era Satanás, pero cuando lo creó, él era la cumbre, la corona de todas las criaturas, la más inteligente. Dicho en otras palabras, Satanás es más inteligente que tú. ¿O no? Bueno, eso dice Dios, que de todos los seres vivientes que Dios ha creado, Satanás es el más astuto, es el más inteligente. ¿Alguna vez has visto con enojo cómo tu hijo menor llega a un niño mayor que es más maldoso y luego le pone trampas para hacerlo caer? ¿Se han dado cuenta? Porque el que es más inteligente tiene armas con las cuales hacer caer a los más ingenuos. Satanás fue creado como un ángel santo y perfecto, pero su misma inteligencia lo llevó al orgullo, según Isaías. Y eso lo transformó en la criatura que ahora es, vil y perversa. Y todo ese ingenio y toda esa capacidad que tiene, la usa para mal. Es la criatura más inteligente que hay. Así que déjame decirte, de todas las personas que hay en la tierra, ninguna es más inteligente que el diablo. Pero hay esperanza porque hay alguien que es más inteligente. Ahora, déjame decirte, de todas las criaturas, el diablo es el más inteligente. Pero como Jesucristo no es una criatura, como algunos dicen, sino que es el Hijo de Dios, entonces Jesucristo es más inteligente y más sabio. Solo Dios es más inteligente que Satanás, a la luz de este versículo. Por eso no hace ningún sentido, como dicen algunos grupos, que Jesucristo es la primer gran creación de Dios. Porque si eso es cierto, entonces Satanás es la criatura más inteligente de todos los seres creados. En ese caso, es más, sería más sabio que Jesucristo. Pero es obvio que no, por como lo vamos a descubrir ahora. ¿Hasta aquí están conmigo? Fíjense bien lo que dice la Escritura en el Salmo 119, versículo 98. Dice, las partes grandes usted la va a repetir conmigo. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Fíjense bien, el salmista ora a Dios como reconociendo, juntando este pasaje con el anterior, sí, Satanás es más listo que yo, pero tú, Dios, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, ahí nos dice, con tus mandamientos. También podríamos decir nosotros, con tu palabra. Sí, el diablo es muy listo, es el más listo de todos los seres vivientes creados. Pero con la palabra de Dios, yo llego a ser más sabio. Fíjese bien, por eso es tan importante estudiar la Escritura. Porque con la Escritura podemos descubrir las mañas, los métodos, las estrategias, las trampas de Satanás y llegar a ser más sabios que él. Porque la sabiduría de nosotros va a ser la sabiduría de Dios, no la sabiduría de las criaturas. ¿Hasta aquí estamos? Fíjese bien. Entonces, la victoria de las personas sobre Satanás está en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo. Ahora quiero que todos busquen en su Biblia Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Cuando ya lo encuentre, me dice, amén. En el Nuevo Testamento está el Evangelio de Lucas. Es el tercer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. En el Nuevo Testamento hay cuatro evangelios y no es que traten de repetir la historia de Jesús, sino que solamente complementan la visión de la persona de Cristo. Mateo habla de Jesucristo como el rey de los judíos. Marcos presenta a Jesucristo como el siervo entre los hombres. Y Lucas presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. Y Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Así que vamos a leer la perspectiva de Lucas, quien era médico y acompañó al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. El capítulo 11 de Lucas habla de la oración. En los primeros versículos del 1 al 13 es cuando los discípulos le preguntan al Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él les da el Padre Nuestro como respuesta a esta petición. Y después de eso, Jesucristo saca, Lucas describe una situación en donde Jesucristo echa fuera un demonio. Voy a leer desde el versículo 14. ¿Me están siguiendo en sus Biblias? Fíjense bien, el versículo 14 dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Pausa. La Biblia nos dice, y muchas veces, que hay espíritus inmundos que pueden invadir el cuerpo de las personas. Hoy en día se quiere negar la realidad de que existe Satanás y los demonios y que trabajan en la vida de las personas. Las ciencias de la conducta humana dicen que eso eran mitos de la ignorancia de la gente en el pasado. También existe otro extremo. Hay personas y hay culturas donde le adjudican a los espíritus todos los problemas de la vida. Pero la Biblia nos enseña que había personas que tenían problemas emocionales y físicos, pero que también había otros que tenían problemas de origen demoníaco. La Biblia nos enseña el balance de la realidad. Pregunto, ¿Jesucristo sacó demonios de toda la gente? No. Entonces no es cierto que toda la gente esté endemoniada. ¿Me explico? Pero Jesucristo sacó demonios de alguna gente, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos el caso donde hubo un espíritu que fue capaz de ganar tanto terreno en la vida de un hombre que hasta invadió su cuerpo y lo enmudeció. Bueno, aquí se nos dice entonces que Jesucristo echó fuera de ese hombre el demonio y cuando el demonio salió, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú era uno de los nombres de las divinidades paganas de los tiempos del Antiguo Testamento. De hecho, se llamaba Baal. Baal Zebul, le llamaban los cananeos. Significaba el señor de la tierra, el señor que habita la tierra. Y los judíos cambiaron una letra, en lugar de decir Baal-Zebul, decían Baal-Zebub, porque solo al agarrar la letra L y poner la B, significa el señor de las moscas. Era una manera en que los judíos trataron de hablar despectivamente de ese dios pagano. Así que se le quedó el nombre y vino a ser uno de los nombres de Satanás en el Nuevo Testamento, Belcebú, de ahí viene la palabra. Los judíos, cuando ven a Jesús sacar el demonio, dicen, ¿por Satanás? Sí, pues, tú tienes a Satanás, aunque aquí en nuestras Biblias dice el príncipe de los demonios, la palabra griega que se usa ahí es el jefe de los demonios, o sea, el demonio, el jefe de todos los demonios. Como diciendo, pues ese hombre tenía un demonio, pero como tú tienes a Satanás, pues sí, pues tú lo puedes sacar. O sea, era un insulto muy grave, muy grave. Jesús responde en el versículo siguiente. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, o sea, como Jesús sabía que lo estaban poniendo a prueba, Jesús le responde, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Les pregunto, lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Entonces, Jesucristo va a dar varias razones, va a dar tres razones para demostrar que Él no está sacando los demonios por el poder de Satanás. La primera razón que Él da, dice, lo que ustedes dicen es absurdo. En ningún lugar del mundo, un reino puede prevalecer si está dividido contra sí mismo. En ningún lugar del mundo. Dice, es absurdo que por Satanás yo eche fuera los demonios. Entonces, el reino de Satanás no puede prevalecer. Segunda razón que menciona Jesucristo, dice, ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Como diciendo, miren, la forma en que yo echo fuera a los demonios, me la andan copiando. No se alcanza a leer esto claramente, pero si leyéramos pasajes paralelos como uno que está en Hechos 19, dice que algunos judíos, cuando oyeron que Jesús y los apóstoles echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, estos judíos fueron donde un endemoniado y le dijeron, te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas. Entonces Jesucristo está diciendo, si yo echo fuera los demonios y ustedes dicen que no se pueden echar fuera los demonios, entonces explíquenle eso a sus discípulos o a sus hijos. Porque ellos también están empezando a echar fuera a los demonios. Hay otro pasaje también en los evangelios donde llega uno y le dice, maestro, vimos a uno, encontramos a uno que anda echando los demonios en tu nombre. Y él les dice, déjenlo, el que no está contra mí, de nosotros es. Entonces, el segundo argumento que Jesús usa es decirles, entonces si yo echo fuera a los demonios, entonces, ¿qué están haciendo sus hijos? ¿Se les va a caer el negocio a ustedes también? Y ahora la tercera respuesta y la más fuerte que va a dar Jesús es una explicación, la que está en los siguientes versículos. Versículo 20 dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, otras Biblias dicen con el dedo de Dios. Quizás tú tienes una Biblia de esas que dicen con el dedo de Dios. La frase el dedo de Dios significa dos cosas. El dedo de Dios era una frase que se usó en Éxodo 8:19 cuando Moisés fue con el faraón y estaba azotando a los egipcios con las plagas. Algunos de ustedes conocen esa historia, hasta hay películas de eso. Y dice que faraón también tenía unos brujos poderosísimos, que cuando Moisés hizo las primeras plagas, los brujos imitaron también esos milagros. Pero llegó un punto en donde el poder de Dios era tan superior al de Satanás, que era el que estaba detrás de esos brujos, que Moisés llega, dice, y que golpeó el suelo y todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Dice que los brujos se estaban rasqui ranqui, ya estaban todos llagados y decían, no, esta magia es superior, dijeron ellos. Y van ellos mismos, los brujos satánicos, con el faraón y le dicen, ¿sabes qué? Deja ir ese pueblo porque esto Es el dedo de Dios, dijeron ellos. Ahora, la frase el dedo de Dios es muy poderosa y les voy a decir la razón. Todo lo que Satanás puede hacer con toda su fuerza, dice Jesucristo, con el puro dedo de Dios, me lo chuto. Ese compa tiene que usar todo el poder de su reino y con un solo dedo de Dios, quedó. O sea, Jesucristo está usando esta frase con doble propósito: conectar con el Dios del Antiguo Testamento, ilustrar la magnificencia de nuestro Dios comparado que el poder de Satanás, aunque es mucho, palidece comparado con el poder de Dios. Y el dedo de Dios, a la luz de los pasajes paralelos que están en Mateo 12 y Marcos 3, se refiere al Espíritu Santo, como podemos ver en la pantalla. El dedo de Dios se refiere al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo sea la parte más pequeña de Dios, no. Pero el Espíritu Santo es el ejecutor del poder de Dios en medio de los hombres. Luego sigue Jesús hablando. ¿Hasta aquí están conmigo? ¿No se ha dormido? Bueno, nomás no ronque. Ok, seguimos. Ahora dice el 21. A partir de este versículo, el 21 y el 22, algunos que explican este pasaje dicen que esto es una parábola, pero no es una parábola. Es una explicación y ahorita lo vamos a confirmar. Dice, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Fíjese bien, aunque aquí dice hombre, en griego no dice hombre, solo dice cuando el fuerte, así dice. Y lo menciono porque Jesucristo no está hablando de un hombre, está hablando de un espíritu. ¿De cuál espíritu? ¿De cuál? No, está hablando de Satanás. Ahora Jesucristo va a explicar el hecho de que él acaba de sacar un demonio de un hombre mudo y él lo va a comparar con una pelea, con una guerra. Dice en el versículo 21, cuando el fuerte, bien armado, cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Voy a explicar algunas palabras importantes. Número uno, dice que, no dice que es un fuerte, en griego dice el fuerte. Satanás es el fuerte en la tierra. Es fuerte, es fuerte. A veces algunos cristianos menosprecian a Satanás, se burlan de él y olvidan que Dios le dio una dignidad a ese ángel. Y aún los ángeles de Dios, de acuerdo con el libro de Judas, respetan la dignidad de Satanás. Debíamos nosotros ser cautelosos cuando hablamos sin saber en contra del enemigo. Es un espíritu fuerte. Y Jesús lo menciona, es el fuerte. Y luego dice que está bien armado. La frase griega para esta palabra, bien armado, es una frase que significa armado de arriba a abajo. Nosotros en México decimos armado hasta los dientes, armado de pies a cabeza. Cuando tú oyes que alguien está armado, ¿en qué piensas tú? Que tiene un arma, ¿verdad? Pero cuando oyes que alguien está armado hasta los dientes, no estás pensando que tiene un arma. ¿Cuántas tiene? Todas, ¿verdad? Todas. Saca por acá el sable, ¿verdad? La estrellita ninja. De acá de la chancla saca una navaja. Está armado de pies a cabeza. Tipo Rambo, ¿verdad? Tipo de esos malosos de las películas de Hollywood que ya parece que están muertos. Ya no tienen armas, nomás quedan en calzoncillos. Y de allí sacan un machete, ¿verdad? O sea, tiene un montón de armas. Satanás no es solo fuerte, sino que está bien armado. En las semanas que están por delante, yo les voy a empezar a enseñar a ustedes una por una las armas más efectivas que Satanás tiene para aniquilar la fe de los cristianos. Una por una, empezando la semana que entra. Hoy solo vamos a empezar a sembrar la plataforma. Hoy vamos a redescubrir y a saber que la victoria ya está ganada. Pero aún así tiene muchas armas. ¿Te descuidas? Pues vas a hacer una baja en la guerra de Dios. Entonces dice que está bien armado. No nos dice cuáles son las armas. Pero dice que está bien armado. Y luego dice que cuida. Otras versiones dicen custodia o guarda. Y la palabra cuidar aquí no significa como cuidar a un bebé ahí en la cuna mientras ves la tele. No, es la esta palabra significa, es la misma palabra que se usa de cuando un soldado debía custodiar un reo. En los tiempos bíblicos, si a un soldado se le asignaba un reo que lo cuidara y se le escapaba, ¿qué creen que le pasaba? ¿Qué le pasaba? Lo mataban. El soldado que perdía su reo pagaba con su vida. Así que aquí está diciendo que este espíritu Satanás está bien armado y sus armas las usa y las tiene bien pulidas. Así como el ejército de los Estados Unidos. Si ustedes van y visitan el ejército de México, las armas de los mexicanos no están muy bien lubricadas. Hasta las resorteras están oxidadas. A veces. Pero aquí no, aquí mantienen el armamento listo para usarlo, aunque no lo usan seguido. Satanás tiene las armas listas, son muchas, y luego anda vigilando. Aunque aquí dice su hacienda, aquí dice su hacienda en el versículo 21, estoy leyendo, dice que él guarda, vigila, custodia su hacienda. Necesito explicar esa palabra también. La palabra hacienda en griego es la palabra aulé, de donde viene nuestra palabra aula, pero no significa lo mismo. Aulé en griego significa la yarda de enfrente, el patio que está alrededor de la casa. Y el cuadro es así. Había haciendas, como nosotros la llamamos en América Latina, que tenían un gran territorio, muchos acres o hectáreas, y como en aquel tiempo no había alambres de púas o alambrados, ponían muros. Entonces hacían un muro alrededor, a todo alrededor de la propiedad había un muro. Y solo había una entrada. Y luego había mucho campo libre y luego al centro estaba la casa. Y el cuadro que está diciendo Jesús aquí es que el fuerte Satanás anda bien armado, caminando, vigilando alrededor de su casa, donde están sus bienes, bien seguros, dice Jesús. Él dice, sus bienes están bien seguros. Ahora, ¿cuáles son sus bienes? Díganme ustedes, a la luz del contexto. Las almas, las personas que tiene cautivas, porque acaba de echar fuera un demonio, ¿se acuerdan? Todos los bienes que Satanás tiene, que tanto valora y que anda cuidando, ¿qué son? Son personas. Quizás uno de ustedes hoy está todavía bajo el poder del maligno. Pero ahorita les voy a dar una buena noticia, porque ya llegó otro más machín. Ya llegó otro más fuerte. Ya se van a imaginar quién es. Y dice el 22. Pero si lo ataca, o como dicen algunas versiones, viene otro, dice. Viene, así dice literalmente en griego. Pero viene otro, pero no viene de vacaciones. La idea es que viene a atacar, por eso la nueva versión internacional tradujo ataca. Fíjense los verbos, quiero que los observen conmigo. Ahí están en la pantalla resaltados, por si queda alguna duda. Número uno dice que lo ataca. Dice, pero si lo ataca otro más fuerte que él, ¿quién es ese más fuerte? Díganme ustedes. ¿Quién? ¿Quién sacó al demonio? El diablo es fuerte, dice Jesús. Es el más astuto de todos. Pero llegó otro más fuerte aquí. ¿Quién es ese? Ahora les digo a ustedes cristianos, algunos de ustedes ya han visitado otras iglesias y algunas iglesias tienen un espíritu de triunfalismo, donde dicen, no, pues yo, pero no es yo, es Cristo el más fuerte, es su palabra la más sabia. Dice que viene otro y lo ataca, dice más fuerte que él y lo vence, no solo lo ataca, además ¿qué hace? Lo vence. Y luego, ¿qué hace? Le quita las armas en que confiaba y por último, reparte el botín. Cuatro cosas que hace Jesús. Viene, lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué es el botín? Ya, el botín, pastor. No, ¿cuál botín? No es el botín de oro, no. ¿Botín qué es? Es lo que un enemigo que ataca a otro, cuando lo derrota, le quita sus propiedades. ¿Me explico? Fíjense bien el cuadro. Fíjense bien. Está el diablo cuidando su territorio. Tiene un montón de gente bajo su dominio y le está vigilando con sus armas. ¿Verdad? vigilando. No solo Satanás, pero todo su reinado, todos los espíritus que controlan a la gente. Pero dice que viene otro más fuerte y se le mete en la casa. Pregunta. Jesús, ¿la actitud de Jesús es a la ofensiva o a la defensiva? ¿Cuál es? ¿Quién es el metiche aquí? ¿Quién es el invasor? ¿El paracaidista? ¿Quién? ¡Jesús! Satanás está en su territorio, ¿y quién es el que se le mete a la casa? Jesús se le mete a él. Hoy en día, la mayoría de los cristianos piensan al revés. Dicen, pobre de mí, soy cristiano. Ahora sí el diablo me va a agarrar de barquito. Dios, protégeme. ¿Y el diablo qué hace? Pues te sigue la corriente. Sí, te voy a matar, ¿eh? Síguele así, te voy a dar cáncer. No, y tú, te van a correr. Mejor que te calles ahí ni testifiques, ¿eh? Porque te van a echar. Y ni le digas a tus parientes porque si no te desheredan. Entonces el cristiano empieza a tener una actitud de pobre de mí. O mejor no me meto con el diablo para que no se meta conmigo. Yo lo respeto a don diablo, respéteme a mí. Y el diablo dice, claro que sí. ¿Verdad? Pero no, en la verdad de Dios, el que está temblando las rodillas es Satanás. Hasta que no lo entiendas y no lo creas, estás perdido, estás en la lona. Estás como el perro Doberman que está encadenado al árbol y tú te arrimas y se te tira encima. Te pela los dientes y te empieza a ladrar y tú dices, no, me va a matar esta bestia salvaje del infierno. Pero está encadenado. Hasta te haces pipí en los pantalones. ¡Ay, el perro! Pero está encadenado. Pero como su actitud es agresiva, se impone. Pero está encadenado. Entonces el creyente con esta actitud se deja llevar por los temores, por las culpas, por la inseguridad, por las tentaciones, por todas esas armas que Satanás usa para intimidarlo. Pero aquí Jesucristo se le mete a la casa y lo dice que lo vence y que le quita todas sus armas. La palabra quita ahí en griego no solo es quitarle, sino es quitar hacia arriba. O sea que llega y le hace esto. Así como cuando tú eras chico, ¿te acuerdas? A ver, Jorge, párate, ya ven por sentarse adelante, ya les he dicho. Ya, y dice, ¿qué? Y luego el niño está así, ¿verdad? Y luego agarra esto. Y luego uno llega y le dice, ¿qué? Ah, ¿verdad? Le pega hacia arriba y se... Y, ¿sí me entiende? Ya, gracias. Ya. O sea, Jesucristo llega, se le mete a la casa y le dice, ¿qué? Y lo vence y luego le quita todas las armas en que confiaba. Y luego se mete a la casa, queda imposibilitado el enemigo, se mete y agarra el botín. Jesús, ¿cuál era el botín? ¿Cuáles eran los bienes que tenía? Almas. ¿Qué eran? Las almas las agarra Jesús. ¿Y qué hace con ellas? Muy bien, no solo se las lleva. ¿Qué dice? Las reparte. ¿A quién las reparte? ¿Quién creen que las reparte? En la guerra, cuando un general vencía al enemigo, agarraba el botín, tomaba el botín, ¿y en dónde lo repartía? Con los soldados. ¿Con quién? Con los soldados. Con los soldados que salieron a la guerra con él. ¿Con quién? Con los soldados. Ahora, esto es una figura espiritual, ¿no? El enemigo es Satanás. Jesucristo se le metió. Se le metió ya al territorio. Lo vence, le quita las almas en que confiaba y luego llega y agarra el botín, que son las almas, las personas, y luego las reparte. ¿A quién se las reparte? Pues a los que pelearon con él. ¿Quiénes son los que pelean con Jesús? ¿Quiénes son sus soldados? Pues los cristianos que entienden su rol y que están en la guerra con el Señor Jesús por los perdidos. Porque hay iglesias que crecen y iglesias que no crecen. Porque Jesús reparte su botín entre los guerreros. Pues el guerrero más bien recibe más. El que más ora por los perdidos, el que más testifica, pues el que recibe más botín. Pero ahora tú puedes ser guerrero, no solo puedes ser botín. Jesucristo quiere que entendamos que aunque el enemigo es fuerte y es mucho más inteligente que nosotros, si nos llenamos de la sabiduría de Dios que está en su palabra y nos llenamos de Cristo, Él lo vence. Él nos comparte de su victoria. Él es el que derrota al enemigo en nuestras vidas. Él es el que le quita sus armas y Él es el que nos va a hacer crecer en nuestras vidas y en nuestros ministerios que Él nos ha dado. Hasta que usted entienda que está del lado ganador, pues usted no va a poder serle muy útil a Jesucristo. Cuando en el Antiguo Testamento el ejército salía a la guerra, Dios le había dicho a Moisés, regrésate y diles, si entre nosotros hay alguno atemorizado, algún cobarde, alguno que tiene miedo, regrésese. Le dijo, que se regrese. No sea que desmoralice al ejército y perdamos la guerra. La actitud nuestra no es basada en un lavado de cerebro falso. Se basa en la realidad de que Jesucristo vino del cielo porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. El reino de Cristo no es de esta tierra. Le dijo Jesús a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Y los apóstoles decían, ¿nuestra ciudadanía está en dónde? Y Jesús se le mete aquí a Satanás, trae el reino de Dios con su poder en el Espíritu Santo y lo vence. Revela y le quita sus armas y empieza a salvar como al hombre que echó fuera el demonio. Varias veces vemos en los evangelios que cuando Jesús sacó un demonio, la persona restaurada decía, Señor, quiero seguirte. Y Jesucristo les decía, no, vete con tu familia y háblales de Dios, háblales de mí. Eso es lo que Jesús hace cuando salva un alma y luego los envía a convertirse en soldados de su ejército. Primero los salva, los restaura, los libera y luego los envía a unirse a sus filas. No sé en qué lugar estás tú de todo este proceso. Quizás tú estás entre nosotros hoy con ese espíritu de derrota. Quizás tú todavía eres un cautivo por el diablo, donde el temor, el odio, el resentimiento, algún tipo de pecado o de sentimiento siguen controlando. Satanás usando esto para mantenerte oprimido. Pero dice Hechos, capítulo 10, 38, que Jesucristo vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo. A todos los oprimidos por el diablo, Jesucristo los puede liberar. Y Dios, Él te puede liberar a ti hoy. Quizás tú ya has invitado a Cristo a que perdone tus pecados y que sea tu único salvador, pero mantienes una actitud de derrota porque dices, pobre de mí, no, pues está bien difícil, no, pues yo no sé qué voy a hacer. Pero si tú cambias tu actitud y empiezas a ver las cosas como Cristo las ve, como Él las ha declarado en su palabra, vas a ser como era Pablo, quien escribió en 1 Corintios 15, 57. Escuchen las palabras de Pablo, lo que dice, ahí están en la pantalla. Dice él, vamos a ir más adelante. Pero gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Qué nos da? La victoria. ¿Qué nos da? La victoria. No dice nos dará. ¿Qué dice? Nos da. ¿Qué es da? ¿Presente o futuro? Presente. Hoy. Gracias a Dios que nos da la victoria. Pero no porque seamos muy lindos de linda cara, sino que nos da la victoria en el Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo. Pablo también les decía a los corintios, en la segunda de Corintios 2:14, les decía que gracias a Dios que en Cristo, ¿en quién? En Cristo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Siempre. ¿Cuánto? Siempre. ¿Cuántas veces? Nomás los domingos en la mañana, pastor, porque cuando voy el lunes a la chamba, no, ahí sí está pesado. ¿No? ¿Qué dice Pablo? ¿Siempre qué? ¿Nos lleva cómo? ¿Cómo? Ya me imagino Pablo en la mañana haciendo su coco watch. Siempre triunfante, siempre triunfante. ¿Ustedes creen que él se estaba autosugestionando? No. Él sí entendía el evangelio. Imagínense Pablo llegando, yo le compartí a alguien esta semana esto, imagínense Pablo llegando a una visita. Hermanos, aquí tenemos al misionero Pablo visitando la iglesia hoy. Y Pablo llegaba. Cuando tú te sientes triunfante, ¿se nota o no? Sí. ¿Se te nota en la cara? Sí. ¿En el cuerpo? ¿En el caminar? Cuando tú sabes que estás del lado ganador, ¿se nota o no? Ya llegué, quítense. ¿Sí o no? No llegas a la casa y tu esposa te ve y te dice, ¿qué te pasó? O sea, ¿cómo te verá? ¿Sí me explico? ¿Saben? Cuando nosotros acá estamos dirigiendo la alabanza o predicando, ¿qué creen? ¿Eh? Nosotros vemos cómo llegan ustedes. Nos llena de emoción ver que ustedes llegan aquí, así, y salen así, ¿eh? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque las alabanzas del Señor reflejan la victoria. Por eso ustedes traen invitados, porque la palabra de Dios es la que hace la diferencia. Y lo van a seguir haciendo. Y no se van a amedrentar por las pruebas y los ataques de Satanás, porque la victoria ya es segura. Siempre triunfantes en Cristo Jesús. Siempre. Lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es un cambio de actitud que empate la realidad que Jesucristo ha vencido. Y segundo, un cambio de estrategia. Un cambio de actitud primero y luego un cambio de estrategia. Decía Pablo en Colosenses, fíjense estas palabras de Pablo. Quiero que sepan qué gran lucha. ¿Qué gran qué? Lucha. ¿Qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes? Y le está escribiendo a los colosenses. O sea, les escribe una carta y les dice, quiero que sepan qué gran lucha. Y la palabra griega para lucha es agonía. O sea, era una lucha cuerpo a cuerpo hasta desfallecer. Dice, tengo una gran lucha por ustedes. ¿Por qué Pablo luchaba? ¿Cómo luchamos contra el enemigo? Él lo dice ahí mismo en Colosenses 4:12, refiriéndose a Epafrodito, el pastor de la iglesia en Colosas. Y dice esto, dice, Epafras, dice, Epafras está siempre luchando en oración, por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. El cambio de estrategia es, no es ponerse al diablo a, véngase, no. Es así, mire. Padre, te doy gracias, porque en Cristo Jesús tengo la victoria, porque Jesucristo se le metió a la casa este inmundo, porque Jesucristo le ha quitado sus armas, porque Jesucristo rescata las almas, porque Jesucristo reparte el botín, porque yo soy un guerrero de Jesucristo, porque estoy del lado ganador, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús, y ahora yo creo que tú lo vas a hacer realidad también, en la vida de mis hermanos, en la vida de Amada, en la vida de Patty, en la vida de Araceli, en la vida de Juan, en la vida de Francisco, en la vida de ellos. Así oraba Pablo, luchaba contra Satanás en oración. Cuando Pablo se levantaba de orar, ya había hecho la mitad del trabajo. ¿Por qué creen? Porque lo creía. Y por tanto, luchaba en oración. En oración. Un cambio de actitud, un cambio de estrategia. Yo me la paso luchando con mis hijos. Si luchara más en oración, vería más resultados de la victoria del diablo sobre sus vidas. Creer en la victoria de Cristo, creer en Cristo y en sus promesas, y luego orar con fe por ellas, y ya nada más sales y terminas la chamba. Jesucristo hace la diferencia. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Esto es solo el principio de lo que está por venir. Si tú nos visitas hoy por primera vez, o quizás ya has venido varias veces, pero nunca le has dado tu vida al Señor Jesucristo, hoy Él te ha dado buenas razones para que pronto te arrepientas y así Él pueda quebrantar las cadenas de Satanás sobre tu vida, perdonar todos tus pecados y unirte a sus filas. Tú decides si vas a seguir del lado derrotado o del lado ganador. Jesucristo es el lado ganador. Oremos. Señor, muchas gracias por la victoria que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Quiero pedirte por cada persona que está aquí, Señor. Porque cuando entendemos tu verdad, revoluciona hasta nuestra manera de orar. Nuestra manera de ver el mundo, de ver la vida, de manejar los sentimientos. Padre, te doy gracias porque el enemigo está vencido. Porque nos has hecho más sabios que nuestros enemigos, porque guardamos tus mandamientos. Jesucristo, tú eres el Rey, tú eres el general, el vencedor. Y en el nombre de Jesús, reconocemos y declaramos vencido a todo espíritu de maldad que ha estado conspirando, instigando, presentando trampas escondidas en contra de nosotros y de nuestras familias. Clamamos, Padre, por la protección de Jesucristo, y no solo a la defensiva, pero ahora clamamos que nos vistas de la armadura de Dios para vencer a Satanás en contra de nuestras vidas y de nuestras familias. Padre, gracias porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Y si entre nosotros hay alguien que necesita darle su vida a Cristo, si no se ha convertido usted al Señor Jesús, dígale: Señor Jesús, yo te recibo como mi único Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Sálvame, Jesús, del poder de Satanás. Quiero estar de tu lado, del lado ganador. Quizás tú ya eres cristiano, pero has estado dejándote dominar por una actitud de derrota, pesimista, desesperanzada. Allí en tu lugar pide el perdón al Señor y dile que te renueve y que te fortalezca y que te afirme, porque estás del lado ganador. Solo tienes que cambiar tu actitud y tu estrategia y empezar a orar por la victoria que Cristo tiene para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.